Bienvenidos a Radio Urbana, Radicalmente Democrática, a este nuevo y mejorado Poetas al Aire. Les tenemos una sorpresa de bienvenida. No le los quería preparar antes de comenzar. Les voy a leer un poema un poco largo. Prepárense. Va a ser solo un fragmento porque son casi 12 minutos de lectura, pero les voy a dejar una parte y tal vez en algún momento lo ponemos completo en algún lugar, pero no me quería arriesgar. La vida sin fin. Lawrence Ferlinghetti. No tiene fin la espléndida vida del mundo. No tiene fin su hermoso vivir, su hermoso respirar, sus hermosas criaturas sensibles, observando, escuchando y pensando, riendo y bailando, suspirando y llorando. En las tardes sin fin, noches sin fin de amor y éxtasis, alegría y desesperanza, bebiendo y fumando, charlando, cantando, en los Ámsterdam sin fin de la existencia, de animadas conversaciones sin fin, de los cafés sin fin, en los cafés literarios de las mañanas de lluvia, sin fin las películas de la calle que pasan, en los automóviles, en los tranvías del deseo, en las inagotables vías de la luz radiante. Sin fin el baile de los cabellos al ritmo sin aliento del punk rock y de la música a disco su aire en la cabeza a través de las medias noches de la Vía Láctea. Hasta los paraísos del amanecer, hablando, fumando y pensando en todo aquello que en la noche no tiene fin, en lo blanco de la noche, la luz de la noche. Así, el vivir y amar no tiene fin, odiando y amando, besando y matando. No tiene fin los latidos de la respiración, la procreación, la rueda de la vida, de la carne, girando constantemente en el tiempo. Vida sin fin, muerte sin fin, no tiene fin el aire y la respiración, mundo sin fin en los que los días nunca terminan, en las capitales del otoño, sus grandes avenidas de hojas en llamas, sin fin los sueños y los cuerpos, en los que el sueño desovilla las mangas tejidas de la ansiedad, los laberintos del pensamiento, las laberínticas ensoñaciones del amor, las espirales del deseo y su exageración, los innumerables finales de lo innombrable. Sin fin los cielos incendiados, sin fin el universo que gira, mundo sobre una hoguera de hongos. No tiene fin el fuego que respira en nuestros cuerpos, tatuados comedores del fuego, bailando en las plazas, tragando el aire incendiado de la gasolina. Valiente el corazón latiente de la vida llameante, sus pulsos compases y llamas apagadas. Sin fin los campos de los sentidos, los olores del deseo del amor, los maullidos de las gatas en celo, el aroma intenso de los sexos, el sonido de los que hacen el amor no tiene fin, el sonido de las camas chirriantes no tiene fin, el gemido de los amantes no tiene fin. Escuchado en las noches a través de las paredes, los gritos del éxtasis inacabables, las voces encendidas en la última y perdida culminación, el ruido de las máquinas de música saltando, el fluir del jazz del esperma, sus ritmos difunden su energía en el paraíso, y luego los intentos de fuga no tienen fin, huir de la náusea de Sartre, de las colinas arrasadas, donde se consumió la sensación en el lento fuego del tiempo, de la alegría de vivir desesperanzada, de los barcos cargados de ilustración, de los barcos cargados de mierda que aún flotan en los infernales ríos de Caronte, codicias, histerias, paranoias, poluciones y perversiones. Sin fin el hombre voltee en el anónimo rostro de la muerte. En las huellas del estado monstruo, no tiene fin sus visiones anárquicas, no tiene fin su alienación, no tiene fin su poesía alienada, tábano del estado, portador de la esencia de Eros, no tiene fin el sonido de la vida, del hombre que vive en la tierra, las audiciones radiales sin fin, las transmisiones de TV sin fin, no tiene fin los rollos de papel en las rotativas, el fluir de las palabras y las imágenes en las cintas de las máquinas de escribir, escritura automática y garabatos, sin fin los poemas dictados tristez por lo desconocido, sin fin las llamadas telefónicas hacia los confines de la tierra y la espera de los amantes en las terminales y el llanto de los pájaros en las terrazas y el graznido constante de los cuervos en el cielo y el insistente canto de los grillos y los mares rugientes y las aguas gimientes alzándose y cayendo sobre guijarros distantes y las mareas lamedoras durante los idus del otoño, beso salitroso de la creación. Infinitas las campanas del mar anunciándose más allá de las represas y los diques de la vida, y la repetida llamada de las campanas en las iglesias vacías, en las torres del tiempo, infinita la manifestación de calamidades del bárbaro hombre santificado, no tiene fin la cuerda del corazón del mundo, desenroscándose, resplandeciente en el tiempo, brillando a través del espacio, no tiene fin los cruceros turísticos atravesándola. Barquitos pequeños en los canales infinitos, millones de ventanas en llamas en el atardecer, la ciudad quemándose con las sobras de la luz, los distritos de faroles rojos brillan y danzan con pijas porno, pijas de neón y los vibradores que vibran sin descanso en las alcobas de edificios a medio derruir, sin fin los movimientos de las mandíbulas masticando las carnes de los sándwiches del deseo, las lujosas lonchas anchas del amor, sin fin los sueños y los orgasmos, ritos de fertilidad, ritos de pasaje, y el vuelo de las aves fértiles sobre los techos de las casas, y los huevos que caen de los nidos en las vaginas sin fin, los intentos y tentaciones de la carne en las habitaciones por hora del amor, donde canta la paloma golpeada. No tiene fin el nacimiento de las criaturas en los sitios donde el amor y el deseo han tomado aposento. Sin fin el dulce nacimiento de la conciencia y sus amargas muertes en vano. Sin fin el marchitamiento de las pieles, las frutas efímeras, fugaces, y las sirenas de neón cantando unas a otras en alguna parte sin fin, leves variaciones de lo absolutamente familiar, los fuegos de la juventud, las brasas de la ancianidad, la furia del poeta renacido, no tiene fin toda creación en la danza muda de las moléculas, todo se transmuta, todo cae en el silencio y todo gime, llora, una y otra vez, sin fin la espera interminable, Dios y Godot, nunca terminan de llegar, no tienen fin las acciones, los planes, los dilemas y las demoras. Bienvenidos a Poetas al Aire número 4. El día de hoy tendremos entrevistas muy especiales. La primera de ellas a Daniela Castillo. Daniela Castillo es una actriz y poeta y escritora en general que estaba muy bien ubicada en el mundo. A mí me gusta la gente así, que cuestiona todo el poder, desde las relaciones de machismo al poder en general, y sobre todo su reciente incorporación al grupo Andamio Teatro Raro. A mí me llena de esperanza, uno, por el grupo de Andamio Teatro Raro, que está creciendo, que está llamando a nuevas generaciones, y eso es de congratularse, y por el otro, pues que ella también tenga ese acercamiento a una cuestión eminentemente política, y como tal, pues tiene un espacio en esta radio que es antisistema, transformadora, crítica. Posteriormente, te escucharán la entrevista del compañero Pablo Sigüenza. Con él cambiamos un poco el formato, espero que les guste. Pablo Sigüenza es sociólogo, sigue trabajando en su formación, estudia, creo, me parece, en México, sus estudios de posgrado, parte del colectivo de estudios rurales Ishim, ¿verdad?, donde es también nuestro compañero Byron Garoz. Y es, sí, una mente crítica. Pablo ha trabajado mucho y se le reconoce. Yo también quería reconocerle su trabajo en esa entrevista que se hizo. No se dejó mucho, pero bueno. Y por último, la compañera Flor de María Calderón, Mía Calderón, nos cuenta un poco de su forma de escribir, su vinculación con los movimientos sociales, con el movimiento este por la memoria histórica. Me parece que es una entrevista muy, muy genial, muy con el corazón abierto. No sé si me explico. Me parece que les puede llegar a gustar, porque a mí me gustó mucho. Y bueno, bienvenidos, esto es Poetas al Aire, mi nombre es David Jerez Escobar. Media Verónica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo. Habrá que ver si la crónica Verónica reacciona. La Verónica mitad tiene muy poca maldad, pero está cansada de esperar. Media Verónica está rota, no tiene muchos años, pero le hicieron daño. Rompió una lanza por la risa, pero no tiene prisa y se ríe muy poco. No va a saber qué hacer cuando no sople más viento. No sabe distinguir el amor de cualquier sentimiento. Quiere vivir una vida diferente cada día. La Verónica mitad está en la flor de la edad, pero está cansada de esperar. Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Mi nombre es David Jerez y este es un programa más de Poetas al Aire. Hoy nos visita en cabina la poeta actriz Daniela Castillo. Hola, hola Daniela. Hola. ¿Cómo te sientes de estar en Radio Urbana? Al fin, yo me siento contento que al fin pudimos concertar esto. Sí, yo también. Qué bueno que al fin estoy aquí. Leyendo. Sí, la invitación es para leer y para que nos hables un poquito de ti. Me gustaría saber cuál es tu proceso creativo, ¿por qué escribías poesía? ¿Por qué escogiste poesía como una forma de expresión? Pues a mí siempre desde muy chiquita me han gustado las letras, desde que aprendí a leer, pues he sido muy aficionada a los libros. Y leer también me ha dado como gasolina para escribir. Claro. Entonces, a mí lo que me pasa es que cuando leo un buen libro me dan ganas de escribir y yo digo así como, ah, yo quiero escribir así. Entonces, de ahí sale mi motivación para escribir. Pues haces como intentos de ver de la técnica del que estás leyendo. Ajá. Cuando leo así a buenos autores digo, wow, por ahí quiero. Y así voy como armando mis propias creaciones. Pues sí, yo también pienso de que al final ustedes los poetas, las y los poetas, hacen eso, o sea, como que dominan o controlan tanto el lenguaje que igual se dan el lujo de jugar con él, ¿va? Y hacer cositas hermosas o cosas que llamen a la reflexión, y eso es muy valioso. ¿Desde cuándo comenzaste con poesía? Tal vez cuando empecé a escribir así ya concretamente poesía y no solo cositas de ahí. Sí, sí. Fue como a los 14, 15 años. Bueno, la adolescencia, ¿verdad? Uh-huh. Uno que quiere ahí sacar todo durante la adolescencia, mi medio fue la escritura. Me sentía mucho más cómoda expresándome por medio de las letras que cualquier otra forma. Aparte, mi mamá también falleció durante esa época de mi vida y escribir para mí fue mi terapia, porque yo no podía hablarlo, no podía, me daba como, no sé, no era mi forma de sacar mi tristeza, entonces usé la poesía y de ahí para adelante me he dado cuenta que ha sido una herramienta que me mantiene cuerda. Qué buenísimo, realmente. Sí, yo me imagino eso. También como herramienta política, ¿crees que funciona o te funciona a ti la poesía? Yo me quedé muy impresionada en un Poetas en el Chiribisco, creo que se llama. Uh-huh. el evento, que tenés muchas cosas interesantes que criticar en tus textos, y eso es muy, a mí me gustó mucho. Pero cuéntame, ya respondí por ti, creo. Pero cuéntanos. Bueno, al principio, cuando empecé a escribir, todos mis temas tenían mucho que ver conmigo y con lo que yo sentía, con lo que afectaba a mi entorno inmediato. Y supongo que cuando fui creciendo, también fue creciendo mi conciencia política y mi formación política. Y me di cuenta que eso también lo podía unir con las letras. Entonces, en realidad, esos poemas que escuchaste fueron como los mis primeros intentos para usar la poesía de una forma también, pues no sé, creo que para mí era un poco más incluyente, según yo, porque la política siempre les llega a todos, o sea, les toca a todos o les atraviesa algo siempre. Ajá. Y yo no estaba segura si las cosas que a mí me dolían en mi vida personal le podrían doler a alguien más. Y quizás sí, pero creo que la política era algo como más seguro, un mensaje más directo quizás. Exacto. Sí, yo esa vez que te vi leer fue como en principios de 2015, me parece, por ahí. Cuando vino Alina, y Alina viene como en enero, generalmente. Entonces ha sido en inicios de 2015. Pero fue, como te digo, fue bonito, porque aunque sean cosas personales, no dejan de atravesar las relaciones desiguales, por ejemplo, a veces en el poder, en el amor, en la política. Hay uno que dice algo así como que Guatemala arrasada, me duele. A mí me cautivó bastante. Y fue muy, para mí fue una buena experiencia. Después, el año pasado, pues ya te vi mucho más en movilizaciones. Y también, valioso. Creo que te conocí en el juicio por genocidio. Ahí fue la primera vez que comenzaba a ver. Y cabal, entonces todo casó. Eso tuvo que ver, la coyuntura también. Me involucré mucho más y eso también pues, se traspasó a lo que hago en mi vida diaria, que es escribir, entonces. Este es un poema acerca del acoso callejero. Destellos de la noche, en cada una de las grietas del concreto que voy pisando, como corriendo, pendiente de cada sombra, recibo halagos como balas, tengo dibujados en mis pechos y en mi vientre los ojos lascivos que mancharon mi inocencia, endurecieron mis ojos, ranas en agonía, nunca se enteraron que nunca fui princesa. La calle es un túnel de gritos, silbidos, murmullos obscenos, camino manchada, indignada, tensión en cada músculo. Me robaron la sonrisa, el gesto tierno de los buenos días, la libertad del camino. Este es un poema que escribí a partir de la noticia, creo que fue todavía en el 2015 o 2016, o principios de 2016, que tiraron a un niño de un puente por negarse a matar a un piloto de bus. Entonces le escribí este poema. Ángel, matas o mueres, mereces mucho más que la violencia de un país que te tiró de un puente a los 12. Al nombrarte, tus padres te destinaron a la luz de un cielo. Ante la tormenta, fuiste más valiente que las manos de quienes te arrojaron al vacío, dejándote caer, viéndote como un suicida. En una madrugada tan normal como todas en las que te levantas a estudiar, te fallamos, Ángel, truncamos tu camino al romperte las piernas. Los árboles extendieron sus ramas y te defendieron, proclamándote héroe de la esperanza. Este poema es un número 10. El olor fétido invade mi nariz, lo siento llegar a mis pulmones, provocándome el asco más grande que he sentido en mi vida. Oigo las madres llorando, sus hijos murieron baleados por un celular. Oigo a las viudas, el crimen que cometieron sus esposos fue manejar un bus. Los oigo a todos, a los niños ricos vomitando sus borracheras, los piropos insultantes de la calle. Este país es un cadáver en agonía, putrefacción extrema de una ciudadanía. Aquí solo nos queda morir, renacer en primavera, la eterna. ¿Dónde te encontramos tus textos? Hay un blog que se llama absurdoestia.blogspot.com. No lo mantengo tan al día, pero ahí va. Te encargamos. Hago lo que puedo. Y sí, ahí, básicamente, o directamente conmigo. ¿No has hecho publicaciones o no te has dado la tarea de preparar algo ya para publicar, para publicar? Sí, en el 2010 publiqué mi primer libro que se llama Reloj de Barbie, que habla más o menos de cuando una niña se da cuenta que es mujer y ese hecho hace que ella pierda su inocencia. Entonces es un libro un poco, bueno, un libro feminista, aunque en ese entonces yo no me identificaba como feminista. Entonces también fue como mis primeros pasos, sin saberlo. Estaba hablando pues acerca, es más, de mujer. Sí, el otro libro lo publiqué, creo que fue en el 2014, que se llama Amnesia. Y ese ya es un libro un poco más personal acerca de una ruptura y una despedida. ¿Y con qué editoriales? La primera, el primer libro lo saqué con una editorial que se llama Letra Negra. Que, el de Broma. No, este es otro. Armando Rivera. Ah, sí, cierto. Ajá. Sí, estaba aquí. Perdón. Sí, pero ya no existe. Ahora se llama Indeleble. Indeleble. Ajá. Ah, va, pero si ¿sí se consigue editorial todavía, por ejemplo? No, de hecho, quedan 10 copias. Va. Y yo las tengo. ¿A cuánto las va? ¿Y el otro? ¿El otro con qué? El otro lo saqué con una editorial nueva que se llama Patológica, que fue el primer libro de poesía que publicaron. Tienen otra antología. El editor, bueno, el de esta editorial se llama Pep Valcárcel. Sí, y ese sí creo que se encuentra en Sofos, directamente con Pep, en la página de Patológica. Qué bueno, qué bueno. Ojalá que salgas con algo pronto. Y entonces yo sí voy a buscar en tu blog, ¿verdad? Para estar más familiarizado con tus poemas. Los que me mandaste hace unos días a mí me conmovieron mucho. Ojalá que nos leas alguno de esos. Y bueno. Poema 4. Tú me mataste primero. Soy la muerta que te arrulla en las noches llenas de esperanza rota, de condones usados, besos malagradecidos. Ese frío que sientes no es mi ausencia, es mi fantasma. Todo lo que dijiste no fue suficiente. Los muertos no reviven con palabras, poemas lágrima, que buscan sexo de reconciliación. No. Aquí ya no hay nada más que este cementerio, decorado con flores muertas, lleno de caricias cansadas. A ver si algún día vos también te morís de amor y te vienen a enterrar al lado mío. Poema 20. Verde, el que te rodea, el de tus ojos, como mi corazón en primavera. Cuando los colores brotan, la oscuridad se esconde. Se funde en el negro de la tierra fértil. Semillas, pequeñas promesas, frutos de mañana. Hoy, como el vacío de un ojo en blanco que anhela la construcción de un poeta, nosotros, en las venas de cada hoja, cada planta, árbol, flor, la que me nació en la espalda y besas cada noche. Poema 18. Vamos a dejar que los cuerpos escriban la historia, que lleve el ritmo de la ternura, que narre el despertar de la piel, que cuente cómo le ganamos la batalla al dolor, que sea un poema al triunfo del amor. Excelente, Daniela, muchas gracias. Realmente que es muy buena tu poesía. Tenía rato de no escucharte leer, y sí es tal como lo recordaba. Gracias por contribuir a este esfuerzo de tener las voces de ustedes, poetas, pues en registros acá en la radio, y que la gente en un futuro no tenga que decir, ¿te recordás cómo leía aquella? Y que digan, no me recuerdo. Pues ahora por lo menos tenemos esto acá, todo va para el Archivo Universal de Internet, entonces quedan ustedes en la historia su forma de leer. Y ese. Entonces me gusta la idea de poder contribuir con la importante labor que hacen escritores, poetas y gente vinculada. Gracias a ti por invitarme. Bueno, ¿algo más que le quieres decir a la gente que escribe, a la gente que empieza a escribir o algo? Que lean mucho. Ese es el motor. Bueno, entonces esto fue Daniela Castillo en Poetas al Aire para Radio Urbana. Muchas gracias y hasta pronto. Más de 5 razones para seguir. Si la vida te da más de cinco rincones para dormir. Si la vida te da más de 5 millones para morir, se fuerza la máquina de noche y de día. Se fuerza la máquina de noche y de día. Si la vida te da más de 5 cabrones para aguantar. Si la vida te da más de 5 lesiones pa' no seguir. Se fuerza la máquina de noche y de día. Se fuerza la máquina de noche y de día. Me llaman calle, calle baldosa, la revoltosa, bala perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. No me rebajo ni por la vida. Me llaman calle, la sin futuro, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida. Si la vida te da más de 5 minutos para gozar. Si la vida te da más de 5 minutos para olvidar. Se fuerza la máquina de noche y de día. Se fuerza la máquina de noche y de día. Se fuerza la máquina. Se fuerza la máquina. Si la vida te da. Bienvenido de vuelta a Radio Urbana. Nos visita en cabina el poeta, activista y cientista social Pablo Sigüenza. Mucho gusto, bienvenido. Gracias por la recepción y gracias por el espacio. No, vos sos un escritor comprometido con el país y realmente es un espacio que pues que lo tenés ganado en Radio Urbana, que queremos pues tener esas voces. Contanos tu faceta de poeta, porque también escribís prosa, investigación social y tal. Contanos por qué escribís poesía. Bueno, antes que todo, estas etiquetas que mencionaste al inicio de poeta, cientista social... Perdón por etiquetar. Pues digamos que todo es intentos, digamos. Todos son intentos de hacer, de construir, de aportar a los procesos sociales. Entonces, todo es un intento y todo es un aprendizaje. Libros, he publicado uno de cuentos, que se llama Relatos Verdes en Escala de Gris. Hace poco... Se publicó ya hace un año, pero recientemente tuvimos una publicación, una presentación comentada por Carolina Escobar Sartre y por Juan Pensamiento y por Jonathan Rodas en el Centro de Cultura de España. Tengo ya un segundo libro que estoy editando y esperaré mejores tiempos y mejores olas para poder tener ficha y pues ya poder publicarlo otra vez, ¿no? ¿Y poesía no has publicado? Poesía no tengo publicada más que pues en las redes sociales, en el Facebook. Uh-huh. Tengo un blog que se llama Entre la Milpa, blogspot.com. Ah, sí, lo he visto, es muy bueno. Y ahí hay algo del material, pero básicamente no he leído poesía en público y entonces ahorita estoy un poco nervioso con lo que vamos a hacer. No, pues vos tranquilo, como te digo, esto pues, se abre el programa Poetas al Aire en Radio Urbana para eso, para que nos conozcamos entre todos y podamos tener ese pequeño registro histórico. Ah, sí, leía Pablo. Obviamente no te vas a ir, pero por ejemplo cuando viene Mara de visita y la gente dice, ah, ¿te recuerdas cómo leía aquel? Va, aquí está, aquí hay una pequeña muestra. Y pues es, me gusta, por eso te invito, para también para hablar de tu vinculación un poquito con las cuestiones sociales. ¿Cómo comenzaste con esta prueba también de incidir en...? Bueno, creo que hay que partir de la procedencia de clase, digamos. Yo nací y crecí en la colonia Betania, zona 7. Entonces, estigmatizada como zona roja, como zona peligrosa. Uh-huh. Efectivamente, hay condiciones sociales difíciles en algunos sectores de la Betania, hay cierta clase media baja también, entonces una mezcla interesante para vivir y crecer. Yo tenía atrás de mi casa la Escuela Pública Nacional, que pues, asistían 800 niños, entonces era mi barrio, las calles eran de tierra inicialmente, uh-huh. Ahora ya están pavimentadas, pero cuando yo crecí pues era arrastrarse por los charcos de lodo todas las tardes al regreso, ¿no? Y cuando regresaba del colegio, porque yo estudié aquí en el centro, en la zona 1. Pero entonces también contrastar eso, estudiar en un colegio privado, y la mayoría de mis amigos estudiando en escuela pública, ¿no? Entonces siempre viví las contradicciones desde pequeño y eso me fue como dando pies. Después, por supuesto, el paso por la universidad, el movimiento estudiantil, la EU, la Asociación de Estudiantes de Agronomía, la Asociación de Estudiantes de Historia. Y de ahí, pues, una construcción permanente con la gente con la que convivo, con la gente con la que, pues, me encuentro en espacios. Entonces, ahí es como, en síntesis, por qué hago lo que hago y por qué pienso lo que pienso. Así te nació la conciencia, diría el libro de Rivaberta. Bueno, pues, ¿querés comentar algo más de tu proceso de poesía? ¿A qué te gusta escribirle? Bueno, tal vez comentar que empecé escribiendo en periódicos estudiantiles, informando. Después empecé a escribir opinión en diarios nacionales, en La Hora principalmente, uh-huh. algunos medios digitales y en La Jornada en México. Y ya después de tener ese ejercicio de opinión, opinión política principalmente, ya empecé a escribir cuentos y poesía mucho después. O sea, la poesía es como de 3 años para acá, 3-4 años para acá. Reciente. Sí. ¿Y te gusta escribirle qué? ¿A la cuestión social o la cuestión existencial? ¿O pues, lo que se te nazca en ese momento? Sí, digamos que tengo un hámster en la cabeza que está permanente pensando cosas. Y cuando me siento a escribir, pues sale a borbotones, digamos. Y a veces es poesía relacionada con eso, con una crítica social, con cuestiones existenciales menos, al amor, por supuesto, mucho, y a la vida un montón. Es decir, yo estoy agradecido con la vida que tengo, con las múltiples vidas que se comparten conmigo día a día. Entonces, a eso más que todo le escribo la poesía y los cuentos también. Excelente. Uh-huh. ¿Quisiera leer así de casual o vamos? Pues vamos leyendo y si tenés alguna pregunta, pues ahí interrumpí, sí. Bueno, este primero se llama Allí nomás. A veces la vida tiene momentos mágicos, te abraza con sortilegios, te colma de conjuros, como en la cumbre de Alaska, en medio de la siembra noche, de pie viendo las estrellas. Las luces celestes están cerca, allí nomás, igual que vos, mientras el frío nos hiela las mejillas en la noche siembra. El siguiente se llama Campo de Estrellas. Celebrar la vida y tus manos, honrar la existencia, bendecir un campo de estrellas, la niña libre, las manzanas mordidas, el vino añejado en las venas, correr tras montañas teñidas de sol, comer maíz negro en cada respiro, augurar para las gentes mías muchos pasos, muchas letras, un temblor. Excelente. El otro se llama De oídas previas. Por lo que he oído de usted, entiendo que usted sabe que el tiempo se moldea, que no es más que una imagen, un artificio del viento que pasa, que va y viene a su sabor y antojo, más allá de las pretensiones humanas de control. Por ello es probable que usted y yo ya nos hayamos visto antes. Recuerde, nos encontramos una mañana distante y nos amamos como locos, sin reserva y a torrentes. Si se toca a usted el cuello y baja su mano, lenta, hasta el centro de su vientre, verá que allí hay sabor a sol y sabor a lluvia, que la tierra aún está mojada en los alrededores, y sabrá sin duda que yo he disfrutado el ciclo de la luna y la humedad de la noche más de una vez, abrazado a su silencio. Bueno, eso será un poco a la vida, al amor también. Y a la masacre de Alaska. Sí, exacto. De la masacre de Alaska, compartiendo, digamos, reflexiones con alguien con quien pasaba por ahí una noche, digamos. Sí. Resistencia, ya es un poco con otro contenido. Va, perfecto. Mi historia es mazorca, repleta de granos para tu canto. 9 meses milpeando, una década de comunidad y plegaria. Guardo para tu retorno un durazno madurando en el árbol, una corona de saúco en flor en el tapanco de la milpa. Somos camino de serpiente en resistencia, mano campesina limpiando acordes bajo el sol. Marzo solidario, mayo de aguaceros, agosto de un nosotros milenario, y ante cualquier cosa por venir, aferramos la vida al encino más grande sobre la montaña. Bueno. Se llama Caminos y, como se verá, digamos, es un grito frente a este flagelo que yo creo que es el flagelo más grande para el país, que es la desnutrición crónica infantil. es un abuso. Uno de cada dos niños está desnutrido en el país. Sí. Se llama Caminos. Paisaje agreste, erosionado, desolación floral. Los bosques hoy son postes muertos en la ciudad. Su reflejo es el desastre de la especie, erosión humana desvestida de dignidad. Niños muriendo de hambre, impotencia de los padres, marginación del mundo. En estas tierras de montaña y luna creciente, animales prometeicos robaron el maíz al cielo, divinidad hecho alimento, creación india de sustento multicolor, cultura supurante de diversidad y vida. Volver un segundo los ojos a la historia es menester, vivir el presente ampliado, posibilidad única de salvarnos el futuro. Este otro se llama Tragicomedia. Hay algo trágico en esta imposición de ser fiel a una pareja, a leyes, dogmas y países. Génesis, por ejemplo, del incesto independentista, viejo por bicentenario pero también por corroído, acuoso y parchado. Teledrama en horario estelar, mercado de bienestares pretendidos, imaginarios de un prostituido desarrollo. Hay algo cómico en la pretensión romántica de fidelidad, un cuento bonito para ligar, mito de fundación anclado en ciega fe, salto al vacío, a la burla y a la mentira, a un calculado cinismo, causa y efecto de posteriores discursos nacionalistas, intentos de consagrar una falta de identidad de fútbol, cerveza y pollo frito. Muy bueno, Pablo, realmente están bien pesados. Bueno, y este es para mi hija grande, se llama Libertad. Entonces, ¿Libertad se llama el poema o tu hija o ambos? Ambos, Libertad se llama mi hija y Libertad es el título del poema. Mis libélulas se alejaron del estanque de nostalgias, encararon la madrugada de niebla y luceros escondidos, encontraron tus ojos, Libertad, y no detuvieron su vuelo hasta beber utopías nuevas. Bueno, aquí hay otro, la familia, por supuesto que es necesario hablarles, cantarles, reírles, vivirlos. Y entonces este es para mi abuela, justo 2 días después de que murió, hace 3 años. Mi abuela Ana, mi abuela materna. Se llama Soltar los pájaros. Ella ordenó, suelten los pájaros. Nuestro mundo se detuvo por un segundo. Era la matriarca necesaria, la sabia vieja del árbol genealógico, la vieja sabia, consejera del barrio, la mujer que bendecía uniones y reparaba pleitos, la doñita que curaba el mal de ojo en la colonia, de los recién nacidos que vivían alrededor. Ella bienvenía a los que llegaban asustados, al punto más rojo de la ciudad, a los arrabales y la tierra persistente, a los márgenes de la sociedad pujante. Era la señora de los salados de fruta a la salida de la escuela, del perro bravo en el patio trasero. Era la vendedora del famoso fiambre de noviembre, de la primera posada de la cuadra, locataria de la placita y la presidenta, planchadora de ropa ajena, cocinera en casa de ricos, limpiadora de losas exclusivas. Así construyó su casa, pequeña, así educó su hogar. Una noche ordenó, suelten los pájaros. Ellos volaron hacia el barranco, ella dejó de respirar. Puchis, mano, muy bueno. Este está... Sí, es la vida, ¿eh? La vida que transcurre. Exacto. Muy bueno. Y es ella, digamos que si algo yo recuerdo es que siempre nos pedía que saludáramos a toda la gente de la colonia. Y al final lo que estaba de fondo es que era su forma de construir comunidad. ¿Qué? Entonces ella recibía a la gente cuando llegaba nueva, les prestaba cosas. Entonces ya la gente empezó a agarrarla como de consejera, ¿no? Y así nos fuimos construyendo también mis hermanos y yo. Qué bonito. Qué bonito poema, qué bonita historia, qué buena forma de vivir. Manuel, te agradezco. Ya cumplimos los 6 que habíamos acordado. No sé si querés cerrar con algún otro. Y si tenés alguna canción que me querrás recomendar como para tu cierre, me encantaría, aunque no la nombres ahorita, pero quisiera que pusieras tu canción de cierre de segmento. Bueno, esta es más esas revanchas que da la vida, digamos. Entonces se llama Resurrección. Te vuelvo a encontrar media jornada de vida andada. 200 gaviotas después del amor, 13 lluvias de pino detrás del tormento, justo en el momento en que cierro los libros. Llegás y me golpeás el rostro, con toneladas de lila y rojo pastel, con las uñas colmadas de letras, tu voz de enjambre y de turbina, el calor de tu pecho encendido, la serenidad que da lo salvaje. Enterrémonos un silencio entre las sábanas, dejémonos caer en tu reino, en tus aguas, en tus muslos, en los dolores de la vida, y sin reclamos, en la resurrección de la carne. Excelente, man. Y bueno, el nombre de la canción te lo dejo escrito al ratito. Cabal. Mano, yo te agradezco un montón, yo sé que tenés que correr, te agradezco mucho haber tomado el tiempo de venir esta mañana a la radio. También te dejo la invitación para venir a tocar, a abordar cualquier tema que vos consideres adecuado. Para eso se hizo este medio y para todos, ¿verdad? Para que todos podamos hacer uso de él. Entonces, ¿algún mensaje final para los oyentes, para los amantes de la poesía que nos pueden estar escuchando? No, pues más bien agradecer el espacio, celebrar esta radio, este intento, todos son intentos, todos son aprendizajes, ¿verdad? Los problemas técnicos que se viven, en las carreras, por supuesto, el llamar a la gente que venga a acompañar y compartir la voz con los oyentes, pues es siempre importante, celebrado y pues adelante con eso, ¿no? Gracias, bueno, por la invitación. A vos por asistir y... Esto es Radio Urbana, Poetas al Aire en Radio Urbana. El tiempo está a favor de los pequeños, de los desnudos, de los olvidados. El tiempo está a favor de buenos sueños y se pronuncia a golpes apurados. El Salvador y el tiempo, la suma del coraje, se han convertido en sol violento y han emprendido un claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido un claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido un claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. La noche se enriquece de secretos, la oscuridad del mundo es compañera. Las sombras de las calles son cómplices del día. Y por la loma y por... Tenemos en cabina a una compañera muy especial, Mía Calderón, Flor Calderón. De María, Flor de María. Flor de María Calderón. Estoy muy contento que hayas venido, no sé, saludar. Buenas. Pues aquella es una para mí una de las activistas de las de siempre, ¿verdad? Ha sido para mí como un ejemplo de constancia. Cuando siempre que me hago la pregunta esa de que si seremos reformistas o revolucionarios, pues pienso en ella, en una charla que tuvimos en el 100 Puertas, y siempre me lo cuestiono. Gracias a ella siempre me cuestiono, ¿qué estamos haciendo? ¿Queremos reformar esta porquería o queremos hacerla de nuevo? Entonces, bienvenida a tu cabina, gracias por venir a Poetas al Aire, para mí es un gusto. Bueno, gracias por invitarme. Voy a confesar que cuando se trata de leer o de la poesía, o qué sé yo, o sea, de leer mi poesía o mis textos, me pongo bastante nerviosa, entonces decir que estoy bastante nerviosa. Sí, eso me lo puedo imaginar, pero, por ejemplo, yo la primera vez, la única vez que te he escuchado leer en público fue en aquella fiesta de las impertinentes, y me pareció genial, o sea, lleno de corazón, de sentimientos, de enojo, de sed de justicia, y eso es fantástico para mí, ¿verdad? ¿Cómo te sentís? Yo estaba pensando cómo te presentaba, te quisiera decir, aparte de lo que ya dije, pues como una activista o luchadora por la memoria. Contame, ¿por qué? Te había hecho una pregunta la vez pasada, ¿por qué escribís poesía? Porque si no escribo, me siento que me voy a morir. Esta es la forma que he encontrado para caminar, para sacar lo que tengo dentro, para a veces la rabia, la frustración, el dolor, y también, ¿por qué no?, la alegría. El amor, sí. Son emociones. A veces yo soy como una caja de resonancia, ¿viste? Como me voy por la vida como que soy adolescente y como que no superé esa etapa y siento las cosas como muy intensamente. Entonces el enojo, la furia, la frustración la siento como muy fuerte. El dolor y también la alegría y así el amor, ¿no? Son como emociones que me queman. Uh-huh. Y si no escribo, o sea, escribir es como esa forma de sacarlo, y escribo poesía, digamos, mis textos, que podrían llamársele poesía, también escribo cuento, escribo mucho cuento, soy muy cuentera, hago mucho cuento. Sí, eso lo puedo imaginar. Pero es eso, si siento que si no escribo, como que me falta el aire, se me pican las manos, ¿no? Es como eso, hay una necesidad de sacar lo que tengo dentro y es por las manos escribiendo, ¿no? Es como me dan ataques de escribir, ¿no? Puedo estar en cualquier lugar y siento como esa necesidad de escribir, pero por eso escribo. Qué excelente. No, yo creo que también por ahí me pasa a mí un poco de que me privé de tantas cosas de niñez y adolescencia que de pronto también me gusta revivirlas con algunas acciones o con algunas actividades. Como que quise madurar muy rápido y me perdí algunas cosas. Qué bonito que decís eso. ¿Crees leer ya o hablamos un poquito más de tu faceta activista? Que también es bien importante. Yo generalmente creo que a veces soy un poquito arbitrario en ese sentido, que intento que invitar a la gente, pues, que es crítica, que es antisistema, que lucha, que pues dedica un poquito de su vida o toda su vida a luchar por algo. Y tal vez después de leerme hablas un poquito de la memoria. Quiero como leerte o comenzar leyéndote un texto que escribí recientemente y que responde a, por lo que me decías, ¿no?, de activista y así, también a un momento por de esta adolescencia mía por la que estoy pasando. Entonces creo que es como para hablarte de la María en las Ventanas, activista. Tendría que comenzar como con este textito. Se llama Autobiografía Indecente. Vendrán mañana todas a pedirte cuentas. Dirás entre risas que no aprendiste a multiplicar. No tendrás vergüenza de tu útero yermo. Tus manos vacías no te harán retroceder. Fuiste por ahí tirando palabras, correteando sonrisas, muchas veces mendigando amor. Amor, ese también lo negaste, nada más porque no aprendiste a pedir perdón. Rectificaste en silencio, avergonzada y compungida. Huir, siempre te gustó huir, a hurtadillas, en silencio, clandestina. Tampoco aprendiste a correr. La colectividad siempre te resultó fácil, sí, claro, cuando era de poner en común todas las que sos. Ni sumar, ni restar, ni dividir. manchada de tintas azules, rojas y negras, manos, brazos, la nariz, los lentes siempre chuecos, los pantalones rotos al dobladillo, de ir por ahí encorvada arrastrando los pies, dando saltitos, eléctrica, convulsa, violenta. Vendrán a pedirte cuentas algún día, lo sabes bien. Porque te ven con calculadoras en los ojos, cuando de cálculo, hojas de cálculo en las manos. Y reproches en los pasos fuertes cuando te acechan en silencio. Vendrán a por vos, te pedirán cuentas y los estarás esperando. Tendrás bajo el brazo la excusa perfecta, un cuento, un chiste, una anécdota, y te vas a escapar, te les vas a escapar. Estarás ahí de pie, patas de pato, los ojos tristes al suelo. Te vas a ir, te les vas a huir, incólume, te vas a huir. Excelente, excelente, Mía. Muy bonito. Parece más prosa, así como una prosa, un cuentito. Sí, yo no, disfruta. No escribo mucho en verso, ¿eh? O sea, es más, no escribo en verso, ni es como eso que le decimos los poetas mediocres, siento yo, el verso libre. ¡Ah! No, pues eso es una forma y es a veces muy valiosa, porque no se rige por la métrica y por la rima. Entonces es también es una forma libre. ¿Seguimos? Sí. ¿Con cuál? Ah, ¿querés que siga leyendo? Tengo uno. Como me hablabas de la memoria, ¿no? Un activista de la memoria. Te voy a, antes de leerte este que te voy a leer ahora, que se llama Como una jaguar. Uh-huh. Quiero contarte por qué es que soy un activista de la memoria o por qué es que me engasé, va, me engatusé con la memoria. Y yo cuando comencé a militar hace 15 años en Hijos, yo conocí Hijos hace 16 años, cuando tenía 17 años. Alguien me habló de Hijos, que yo hablaba así, yo tenía esa mi onda, que yo quería militar, quería hacer cosas. Y un amigo en la universidad, en ese entonces estudiaba Ciencias de la Comunicación, me habló de Hijos y me dijo que por qué no los buscaba o por qué no le entraba a Hijos, y yo le dije que no, porque esa mara mucha memoria y mucho el pasado, y que yo con 17 años lo que quería era echar punta, ¿va? Uh-huh. Y ¿echar punta cómo? Echar punta, yo lamentaba que cuando tenía 12 años hubiese firmado la firma de la paz, porque yo me quería ir al monte, o sea, esa era mi onda, yo crecí con esa onda de que yo me quería ir al monte. Sí, a mí me pasaba lo mismo. Y entonces yo decía, esos de Hijos son recordar así la nostalgia, lo que hay que hacer era cambiar el mundo. Y luego otro amigo, me dijo, con el que estábamos intentando hacer algo en la U, me dijo que la mara de Hijos le había hablado y que por qué no íbamos a la reunión, y ay, no, o sea, estaba como muy desconfiada. Y el chavo, él fue con otra amiga, fueron a una reunión y regresaron como, nos juntamos para evaluar cómo les había ido en la reunión. ¿Sí? Y me dijeron que había estado bien bonito, que eran horizontales y que se construía colectivamente y que tenían su propia agenda, que no era lo que conocíamos de la universidad, ¿verdad? O de los espacios que nosotros conocíamos. Y que por qué no les daba una oportunidad, que por qué no iba. Fui a una reunión y nunca más pude volver a faltar, hasta ahora que no he estado yendo mucho, ¿verdad? Pero me enamoré de la idea, ¿no? Y me enamoré, conforme fue pasando el tiempo, me fui enamorando de la memoria como los Hijos me la transmitieron. Hijos, en ese momento, Hijos tenía 3 años, algo así, cuando yo entré. Yo entré en el 2001, yo empecé en el 2001, y Hijos es del 99. 39, 2000, 2 años tenía. Va. Y era una memoria viva, una memoria diferente, ¿no? Hijos me enseñó el valor de la memoria, el valor, ¿va? La importancia de la historia, como que la memoria te mueve, te da sentido, ¿va? Te pone las cosas en perspectiva. La memoria no es pasado, la memoria es presente, es futuro, es posibilidad. Entonces, sí, desde no, ahí... Y la cuestión, si te puedo interrumpir, es también que en la memoria está el futuro, o sea, como reconocer de que los hechos cometidos por, digamos, en Guatemala, por un gobierno asesino brutal, o sea, es parte de un plan global de dominación y de despojo y seguir avanzando, un imperialismo que sigue avanzando, que sigue asimilando comunidades completas en todo el mundo. Entonces no se trata solo de estar viviendo estos hechos del pasado, sino que vincularte con todo lo que pasó y saber que en la línea de tiempo pues es solo un momento, pero que pues también hay que hacer un frente de lucha para cambiar lo que ellos lograron imponer con esa, claro, con ese terrorismo de Estado. También es una cosa que tenemos que detener si queremos un mundo justo. Además, es que vos, si vos querés eliminar la resistencia de un pueblo a tus designios, digamos, o sea, ¿crees que un pueblo entero deje de ser lo que es y se someta a vos? Lo primero que hace el poder ante un pueblo es arrebatarle su memoria, su historia, porque es origen, ¿no? Es posibilidad, y su idioma. Y eso son las estrategias históricas, clásicas para despojar de su resistencia a un pueblo, es despojarlo, o sea, quitarle la posibilidad de resistir, es quitarle su memoria y su idioma. Y como decía Halbach, ¿no? La memoria, los marcos de la... Además, me especialicé en memoria, te voy a decir. Los marcos de la memoria son el espacio, el tiempo-espacio y el lenguaje. ¿Ah? Porque es como cuando vos vas armando memoria, vos le das sentido a tu memoria, o tu memoria va tomando sentido a partir del tiempo-espacio en el que vivís, en el que sucedieron los hechos, pero también en el que vive la persona que reconstruye. Sí. Y el idioma, claro, porque el idioma expresa, o sea, el origen, expresa el sentir, expresa toda la cosmogonía de un pueblo, de un colectivo humano, de una sociedad. Sí, no, entonces, pero está bien, y eso se refleja en tus textos. Pues este texto, o sea, no tiene que ver necesariamente con memoria, sino con... Yo me enamoré de la memoria, de la memoria como posibilidad de la lucha contra el despojo, el antiimperialista, antipatriarcal, anticapitalista, desde la memoria, claro, por hijos, pero desde ahí como me fui metiendo, involucrando, activando en otros espacios, y eso me llevó a trabajar o participar en procesos de reconstrucción de memoria en otros lugares, ¿no? Y así conocí a una gente, sobre todo unas mujeres, que esa es otra historia y es un parteaguas en mi vida, que me provocaron este poema, texto, palabras, yo qué sé, que te voy a leer ahora, que se llama Como una jaguar. Sus ojos me derrotan, me rindo ante su mirada. Es que nunca pude entender. Su memoria interpela cada una de mis certezas, y entonces ya no queda nada. Nada cierto. Todo es relativo a tu presteza, quizás. Sus manos puestas sobre la falda, con los ojos perdidos en el recuerdo de tanto dolor, y mi prepotencia ladina empecinada en un retrato. De repente, una sonrisa a medias clavada sobre mis palabras. Palabras tímidas, tiradas con demasiado cuidado, y su sonrisa de lado consumiendo cada palabra, la vergüenza y el desconcierto apoderándose de mí, fuego en mí, todo empezó a hacerse cenizas. Nunca pude ver igual, hablar igual, no fui desde esa tarde la misma. Llevo en mi memoria el recuerdo diáfano de tu delgada figura encorvada de dolor y esa sonrisa que, como el eco milenario de una dignidad que no se deja extinguir, me acompaña en las inagotables noches sin sueño. Usted me cambió la vida, señora. Iban mis pasos con vergüenza. Llevo la culpa y las ansias de justicia de mis abuelas, las que no conocí y de las que tanto callaron. A veces la vergüenza me doblega la espalda y otras es una jaguar en mi conciencia, agazapada dispuesta al ataque contra los enemigos de clase, contra los hombres que odian a las mujeres. Mi voz murmullando por ese retrato, tu hijo arrancado de tu historia, madre. Eso fuiste en ese segundo para mí, madre. Tu sonrisa al ver mi rostro que no podía dejar de ver su fotografía. Tu hijo arrancado de su memoria. Tu vientre ultrajado, madre de todas nosotras. Y es que, señora, usted me enseñó que todo hombre nace de una mujer, hasta los viles que penetran a la fuerza en otros cuerpos. Todos los hombres nacen de una mujer, y aunque su hijo no sea como su memoria, su historia, madre, sigue siendo tu historia. Excelente. Y te voy a leer uno más. Sí. Uno otro. Una canción a la esperanza. Una canción a la esperanza. Y sembraron en todita la patria, en toda ella y su hermosura, cuerpos de mujeres y hombres robados todos de sus casas. Abonaron la tierra con la sangre de inocente, y así retoñaron nuevas insurgencias, clandestinas rebeldías, subversivos amores a la vida, tiernas aún, pacientes, calladitas, esperando el tiempo, su momento, florecerán. ¿Otro? ¿Eres otro? Tú llevas tres. Bueno, ¿ahora? Dale otro. De la rabia que se comió al miedo. Me amaneció por dentro toda la rabia, rabia retenida, en otrora titubeante. El alba me sacó de la cama enfurecida, amanecí hoy hostil al mundo, pero no vacilante. ¿Soy mujer? ¿Mujer? Me engañaron. Te inventaste, madre, que somos iguales. Me dijiste, padre, que podía hacer lo que yo quisiera. Ustedes me mintieron. Vil engaño de porquería. Voy a salir a tomarme las calles. Quiero emprender marchas histéricas y desgarradoras. Quiero gritar con cadencias y estéticas melancólicas que vos y yo no somos iguales. Quiero que tu cuerpo entienda que vos y yo no somos iguales. Porque no vengo ni voy a pedirte igualdad. No quiero tus derechos. ¿Derecho de qué? ¿Derechos a quién? ¿Derechos a qué? Mi cuerpo entendió que no somos iguales, hombres y mujeres. Ni siquiera soy igual a otras mujeres. No quiero reconocimiento a mi sector, pues mi vida no es una cárcel con segmentos o tienda por departamentos. No pertenezco a ninguna minoría, porque minorías solo son los que reprimen, esos que concentran en unos poquitos el poder. Me cansé de partirme y ser tantas. Me harté de guardarme las rabias. Me fastidié de concentrar la impotencia en un sexo asqueado y cansado. Quiero escribir en cada pared a mi alcance cuánto odio este sistema, absurdo sistema. Quiero convencer a mi cuerpo, a mis sentidos, a toda la vida que soy, que existo, que soy hija, sobrina, nieta, que tengo historia, que estoy hecha de memorias. No le necesito al sistema, no te necesito, sistema, pero él sí que me necesita. Vos sabés bien que me necesitas. Por eso cuando mi cuerpo se revela, me matan, me queman, me decapitan. Por eso no me llevan. Por eso no me recuerdan. Por eso me anulan. Que me tengan miedo, que hacen bien teniéndome miedo, porque entendí que si soy bruja, soy puta o soy guerrillera, no soy ni tu puta, ni tu bruja, ni tu guerrillera. No te pertenezco, jamás le pertenecí a nadie. Ya tanta rabia se comió mi miedo. Este se parece mucho al otro, entonces, pues, si lo quieres poner. y llenaron la patria toda todita de fosas clandestinas. Ocultaron en ellas las dignas rebeliones, insurrecciones y palabras. No imaginaron que sus cuerpos soterrados serían en silencio semilla de la emancipación, que las orugas llegarían clandestinas, silenciosas, pacientes, convertidas en mariposas a liberarlas. Y una más. Cadencias y sabores, naranjas, circos y flores, y canciones. Un día mi corazón va a explotar, va a reventar. Ojalá que ese momento, que es un día o un segundo, la cadencia acompañe mi sueño eterno. Mis palabras convoquen la fuerza de un volcán. Y sí, le nací a la vida a los pies de un volcán. Me gustan los pies descalzos. Y a ellos mi corazón les pide que devuelvan la ofrenda entregada. Odio como amo, y me voy a la cama saboreando el agrio amor a la poesía. Sea así un día, muera recitando poesía. Y el último. Oh. Sí, por favor. No, me encantaba y quería leer más. Me conmueve que tengas valor. De... No, me conmueve que estés con esa sonrisa leyendo tu poema. Aquí estás. Poema Serafina. Voy a soplar un verso en una botella. Me dejaré un poco ir con ella. La soltaré a navegar entre volcanes. Pensaré en querer de otra forma, en soñar con todos los colores. Tal vez en cómo amar sin rencores. Tiraré la botella de versos al cráter del volcán más cercano. Gritaré al vacío de la noche sin lunas o fulgores. Ve por él, niña de mañana. Tráelo a mi tumba sin nombres. Ahí te esperaré con mi herencia. Te dejaré mis ojos y mis manos a cambio de mis versos perdidos. Cuéntale a mi cuerpo acallado, a mi cuerpo caído y engusanado, los secretos de mis versos navegantes. Cuéntale al viento rancio de mi descomposición, cómo amé en silencio, cuánto odié cantando, de mis madrugadas bailando en los brazos prohibidos, de mis secretos cuentos, de mis historias sin miedo, del terror de perder y la certeza de que nunca creí de verdad en el olvido. Dejaré un verso en una botella, voy a susurrar en ella, escupiré en cada letra el veneno en mi vientre, sacaré el ahogo frenético del descontento, todo a una sola botella y la soltaré, dejaré que vuele, que camine, que navegue, al volcán más bajito, al sueño más chiquito, dejaré para vos mis ojos en prenda, tráela por favor si la encuentras, tráela a mí. Trae la botella de veneno y versos para acelerar la descomposición de mi último encuentro. En países como el nuestro, con historias como las nuestras, hay muchos poetas, ¿no? Mucha gente escribe, hay muchos artistas, ¿no? Mucha gente pinta, mucha gente canta, mucha gente busca las formas de sacar todo el dolor, también la alegría, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí se vive la alegría diferente. O bueno, así lo vivo yo, así lo pienso. Pero todas esas artistas, todas esas manifestaciones artísticas van siempre ensombrecidas, así se dice, ensombrecidas. con mucha, yo qué sé, cómo decirlo, como... sin autoestima, no encuentro otra palabra, ¿no? Nos da miedo expresarlo, enseñarlo, ¿verdad? La gente no quiere, las personas les cuesta mucho enseñar sus dibujos, su pintura, ¿verdad? Porque están como sus poemas, sus textos, sus cuentos, porque está como la descalificación, ¿no? Porque como hay siempre hay un juez. Sí, hay un porque nos hacemos como mucho mierda entre nosotros, ¿no? Y además como expresiones artísticas, digamos, de que desnudan al final. Leer tu poesía es desnudarte un poco, ¿no? Como enseñar tus pinturas, enseñar tus cuentos, es enseñar lo que sos, ¿va? La profundidad de la mierda que tenés adentro, del dolor, de lo bonito, de lo hermoso, ¿no? Y estamos, no sé, por nuestra cultura de todo es una mierda, menos yo, cala eso, ¿no? Que te estén descalificando. Y entonces va un mensaje, es, y al final, ¿qué importa, no? Quien no te quiera leer, quien no te quiera oír, pues que no lo haga, pero pues uno debería de sacar lo que es, ¿no? Otra cosa, bueno, he escuchado mucho, ¿no? Que dicen que hay poemarios o cosas que se publican, que pobrecitos los árboles, tanta porquería, para esa porquería que se publicó. Pero, ¿qué importa lo que digan otros, no? Si es como sacar lo que tenés dentro. Y por la loma y por el valle, viene quemando la alegría. Y por la loma y por el valle, viene quemando la alegría. Y por la loma y por el valle, viene quemando la alegría. Y por la loma y por el valle, viene quemando la alegría. Y Rocky y los demás están atentos, con la absorta pupila de lo eterno. Y apurando las ruinas del infierno. El Salvador desborda las cúspides del mundo. Y colosal se eleva y borda con mil estrellas. Esto fue Poetas al Aire en Radio Urbana. Agradecemos de todo corazón a las poetas y el poeta su presencia, venir, darnos sus lecturas. Me disculpo si hay algunas falencias en la grabación. Yo no sé cómo me estoy autosaboteando, pero en las tres grabaciones tuve serios problemas. Será hasta la próxima vez que nos encontremos con los versos de ustedes, artistas, poetas, urbanos, urbanas, que como saben tienen un espacio ganado en esta emisora, en esta radio, que lo que pretende es convertirse en un punto de encuentro para las voces disidentes y las voces que reclaman un nuevo estado, otra Guatemala posible.